FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están investigando, pero no sabemos nada todavía. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que es de verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... En esas condiciones no se podía comenzar y si hubiese firmado eso nosotros hubiésemos dicho que no. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo, si no la tiene. Necesito explicaciones, necesito respuestas. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguno levantó una piedra y la devolvió, son las mismas que nos tiraban. Ya estaba completamente inundada toda la casa. Vimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Más vi fue heridas cortantes, picaduras de insectos. Lo que más se ve en estas situaciones donde sube mucho el agua. Presentamos petitorios al señor West, cosa que no nos da bolilla. Nos gustaría que se presente en el barrio. Familias con 20, 30, 40 centímetros de agua. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Este, y algunas cercanas a la desembocadura del Catonas en Reconquista con más de un metro y medio. Dentro de acá no nos vamos a mover a ningún lado hasta que baje el intendente a ver y hablar y analizar con nosotros y que nos dé una propuesta ya. Recorte informativo. La palabra como arma. Buenos días, comenzamos recorte informativo del día de hoy con algunas palabras de Alfredo Grande, un artículo publicado en la agencia de noticias Pelota de Trapo, El macrismo, etapa superior del kirchnerismo. No son pocos, en realidad somos muchos, los que aún no podemos aceptar en la plenitud de una aceptación intelectual, afectiva y política, que el presidente de los argentinos sea el ingeniero Macri. Todavía estamos en el periodo de adaptación activa y resignada a la realidad. Dos emociones se disputan, la primacía, la bronca y la tristeza. El miedo ya se ha instalado y será frecuente que nuevamente se observen estados de pánico. La pregunta maldita sigue siendo, ¿qué hicimos para llegar a esto? Parafraseando el título de una película, no estaría mal la pregunta de un hijo a su atribulado padre, ¿qué hiciste en la democracia, papá? Después de más de 30 años de la gobernabilidad de los votos, la democracia sigue siendo una entelequia que sirve para el camuflaje perfecto de prácticas no democráticas. Democracia sin aditamentos es lo mismo que decir familia sin aditamentos. Hay familias y familias, además de la propia. No es lo mismo, incluso es lo opuesto, la familia patriarcal, la familia monoparental, la familia ensamblada, la mal ensamblada, la familia por lazos de afinidad, la familiaridad, etc. Con la palabra democracia no hacemos lo mismo, democracia a secas. Yo me permito, alguien tiene que hacerlo, señalar que la obstinación de utilizar la palabra democracia como un absoluto, recordar la antinomia democracia o dictadura, es reaccionario. Una democracia patriarcal está más cerca a un feudalato que a una república de iguales, o al menos de una república de parecidos. Una democracia representativa, donde los representados solo tienen habilitado para expresar su disconformidad el espacio público hasta que viene el lobo feroz de la gendarmería, es más parecido a una franchising que a una república de iguales o al menos de parecidos. Plebiscitos vinculantes, revocación de los mandatos, autarquía en las comunas, jefes comunales que no puedan hacer dinastía, cuestiones elementales para una república de iguales o al menos de parecidos, nada de eso parece posible, ni siquiera probable. El reduccionismo de votar cada dos años es una forma de caricatura democrática que nadie interpela. El único fraude que se denuncia, y tampoco siempre, es el electoral, pero el fraude político, cultural, social, tiene impunidad celestial. Menem, el mejor de todos porque sinceraba a futuro sus colosales estafas, lo expresó con galanura. Si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Hemos progresado. Ahora Macri dijo lo que iba a hacer y también lo votaron. La absoluta falta de credibilidad de Daniel el Tranquilo hizo que aún la campaña del miedo resultara ridícula, y de todo se vuelve menos del ridículo cuando se pretende sostener lo solemne en detrimento de lo serio. La candidatura del motonauta, que incluso buscó réditos con su recuperación física y deportiva como si fueran vinculantes de la capacidad de gobierno, fue saboteada por propios y propias. No mencionado, una danielfobia se apoderó incluso de la jefa del Estado. Es como presentar para un levante a un amigo y decir, disculpale el mal... Me río porque... Disculpale el mal aliento. Disculpale el mal aliento. Y eso pasó. Daniel tenía mal aliento desde su pasado menemista, el sometimiento a los mandatos K, incluso siendo gobernador, la aceptación resignada, disfrazada de lealtad de Mariotto, y luego Zanini, dice Alfredo Grande con muy fino humor. Siempre más de lo mismo y cada vez menos de lo diferente. Ni los votos de Mauricio ni los votos de Daniel fueron solo por amor. Hubo más espanto y por eso el triunfo absoluto no fue del voto en blanco, sino del voto en anti. Penoso saldo de esta democracia que tuvo un parto de nalgas con el genocida Viñone, pasando un bastón lleno de sangre derramada y negociada a las manos del presidente que fuera bautizado como el padre de la democracia. Con licencia de Bonazo, Alfonsín fue, pero no fue todo lo que debió ser. Hago referencia al necesario libro de Miguel, El presidente que no fue, donde analiza los 45 días del camporismo. No llegamos a Macri, presidente, por un infortunio. Unos puntos más o unas comas menos, la casta gobernante ha trabajado sin prisa y sin pausa en una gobernabilidad reaccionaria, donde el partido clerical, el militar y el empresarial son impunes de impunidad absoluta. El reduccionismo de acotar la corpo a la mediática, a la guerra santa contra el CEO de Clarín, mientras la nación resulta intocable, no son sin consecuencias. Clarín miente, pero otros y otras también mienten, y no pocos engañan. La ley antiterrorista, el proyecto X, la sistemática violación de los derechos humanos en democracia, la miseria real y la miseria cultural instalada en casi todas las provincias que apenas son colonias de la metrópoli llamada Puerto de Buenos Aires. Algunos llaman a esto coparticipación federal, que es lo mismo que decir que una violación es sexo consensuado. El macrismo va a ser, ya lo está haciendo, una etapa superior en la distribución de la riqueza que, para que haya más ricos que antes, una etapa superior en desmantelar leyes con potencial de cambio político y social, ley de medios, ley de salud mental, ley de identidad de género. Paradójicamente, y para avalar el tema del engaño, la ley antidiscriminatoria nunca fue sancionada durante la década ganada. Los lobos se han probado tantas pieles de cordero con modernos adhesivos que ahora es muy complejo llegar al verdadero rostro. Y en él, mientras tanto, habrá cientos de miles de trabajadores precarizados, tercerizados, sin contención legal, incluso en el estado que el kirchnerismo administró, que tendrá que morar muy al este de cualquier paraíso. Si tuviéramos el fuerte deseo de responder la pregunta ¿qué hicimos nosotros para llegar a esto?, si decidiéramos realizar un análisis colectivo de la propia implicación, si los dioses de la política recordaran que son mortales, entonces hasta Macri podría tener algún efecto terapéutico. No es el kirchnerismo el garante de la lucha contra el macrismo. Lamentablemente fue el garante de su triunfo. Pero todos podemos cambiar, mejorar, reconocer errores, aceptar responsabilidades. Ayer UTBA entregó los premios Mario Bonino. La agencia de noticias Pelota de Trapo fue uno de los distinguidos. Claudia Rafael y Darío Cid recibieron el merecido premio, que fue precedido por un emocionado aplauso para nuestro Morla. Alberto Morlachetti nos enseñó que con ternura venceremos. Sí, esa ternura, agrego yo, la ejercitamos entre compañeras y compañeros. Hubo un analizador espontáneo. Adolfo Pérez Esquivel recibió su distinción y terminó diciendo: la lucha continúa. Alguien pretendió corregirlo. La lucha empieza y ese es un tema fundante. Para algunos y algunas, ahora empieza una lucha que el kirchnerismo hacía innecesaria. Para otras y otros, la lucha continúa hasta la victoria siempre, porque no se trata de cambiar gobiernos, sino de arrastrar con el modo de producción de bienes y personas que la cultura represora impone. Por eso lucharemos para que esta etapa superior sea derrotada. Un artículo de Alfredo Grande que habla justamente de las coyunturas que se abren en este momento, con humor y también, por supuesto, con mucha reflexión, algo que consideramos necesario para ir pensando lo que se abre en esta nueva etapa, el macrismo, etapa superior del kirchnerismo, según Alfredo Grande. Esto es Recorte Informativo, así comenzamos con información local, algo de nacional y, por supuesto, siempre lo que tiene que ver con el territorio y los que luchan y los que resisten desde abajo. Había poder, hoy crecen flores llenas de amores. No explotan ya más bombas dentro de la catedral. No existe el mal, hay armonía. Entonces ya no había y ahora hay. Claro que hay anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. En el Congreso a borbotones, no son cojones. Ovarios de esta tierra, porque patria ya no hay más. ¿A dónde vas? Algarabía. Las noches y los días piden más, quieren más. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. El nuevo mundo da para el asombro. Tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad. La propiedad, esa mentira, no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Se caen las tranqueras y se embarcan todos los garcas. Derecho para Europa como allá en 1910. Pero esta vez ya no regresan. La tierra y su belleza quieren ver florecer. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. No hay ego, solo ruinas y deseo. Y lo que veo es fuego, solo fuego. Ya no hay sociedad rural, es tan normal. Amor y fuego, la vida solo un juego y a jugar va a empezar. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Anarquía en la republiqueta. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar.

así dice la bajada, dando cuenta del asesinato por parte de la policía de este joven adolescente de 17 años. Según los relatos, el joven junto a otro que permanece en terapia intensiva por estas horas fueron interceptados por un policía del que aún no trasciende el nombre, y al momento de intentar resguardarse debajo de un vehículo habría sido sorprendido con 3 disparos por el uniformado policial. Esto cuenta la cobertura de Radio El Algarrobo de la localidad catamarqueña de Andalgalá. El camino a la ciudad de Catamarca, a donde era trasladado, ya que en Andalgalá no hay servicio de terapia intensiva, el joven murió desangrado. Los jóvenes habían sido denunciados por un episodio de hurto, por lo que eran perseguidos por el policía, que actuando impune y abusivamente terminó con la vida del adolescente. Esta mañana, familiares del adolescente asesinado se manifestaban en las calles céntricas de Andalgalá pidiendo justicia por el caso y por los casos de abuso policial que habitualmente comete la institución policial en la llamada Perla del Oeste catamarqueño y que generalmente tiene de blanco a las familias más pobres y marginadas del pueblo. Una nota aparecida en el día de ayer y que da cuenta de este asesinato por parte de las fuerzas de seguridad de un adolescente de 17 años apellidado Fuensalida. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene 2 disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Otra nota aparecida en la agencia de noticias ANRED y que vamos a intentar seguir con esta noticia, con este conflicto que se está llevando a cabo en el sur de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, mejor dicho, Cresta Roja. Trabajadores inician un acampe en la asamblea realizada este miércoles pasado, 16 de diciembre. Los trabajadores de Cresta Roja resolvieron iniciar un acampe en la autopista Riccieri ante la falta de respuestas por parte de la patronal y los gobiernos nacional, provincial y municipales. Rompiendo Cadena Ezeiza es quien escribe esta nota, esta reseña, y dice: requieren en forma inmediata el pago de las quincenas completas. Les aseguraron el repro, que son unos 4.000 pesos mensuales, y al que no acceden una cantidad de trabajadores, y la reactivación de la empresa sin despidos ni rebaja salarial por toda respuesta. Lo único que se les informó es que hay un proceso judicial y por el cual RACIC fue intimado a regularizar la situación de la empresa o venderla. RACIC, que es una multinacional, que es quien tiene el control de Cresta Roja. Tiene plazo hasta fin de año para responder. Las necesidades de los trabajadores las tienen hoy y no están en condiciones de esperar a fin de año para saber qué va a pasar con la empresa. El sindicato de la alimentación sigue sin asumir su responsabilidad, abandonando a su suerte a las 3.000 familias de su sector. Tampoco UATRE, sindicato que agrupa a los sectores del campo y de carga, se ha ocupado de interceder para encontrar la solución al problema de sus representados. Total de trabajadores afectados, 5.000. Por estas razones, también en asamblea los trabajadores aprobaron abrir una cuenta bancaria para apoyar al fondo de huelga, hacer un acampe a partir de hoy a las 15 horas por la zona de la autopista Riccieri en los alrededores del aeropuerto de Ezeiza. Y por último, convocar a organizaciones de trabajadores a realizar una movilización el día 21, el día lunes que viene, el día 21 a Plaza de Mayo. Oportunamente haremos circular dicha convocatoria. Bueno, están en conflicto ya hace un tiempo largo, ya meses, en relación a lo que está sucediendo en el cumplimiento de las quincenas por parte de RACIC en Cresta Roja y por el reconocimiento por parte de esta empresa de los derechos de los trabajadores. Y estamos en comunicación telefónica con... Estamos en comunicación telefónica con uno de los trabajadores. ¿Cuál es el nombre? Mauricio. Estamos en comunicación telefónica con uno de los trabajadores de Cresta Roja. Mauricio Bernardo Tosi te saluda aquí en Recorte Informativo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, buen día. ¿Qué tal? Comentanos, bueno, ¿qué están haciendo? Qué, la actividad que están llevando adelante y, bueno, y las razones por las cuales la están haciendo. Perfecto. No, bueno, mira, nosotros las acciones que tuvimos que tomar... fueron acciones tomadas de última instancia basadas en la necesidad que nosotros tenemos. O sea, de hecho, por el solo hecho de que no sabemos de qué manera estamos presentados ante la empresa, ni tampoco estamos cobrando el sueldo, solamente un repro que algunos compañeros recién están empezando a cobrar, es dado por el gobierno, que ya venía del gobierno anterior. En este momento, Cresta Roja, ¿cómo se encuentra? ¿Está produciendo? ¿Está cerrada? ¿De qué manera, bueno, están los trabajadores? Perfecto. Bueno, ahí tenés un tema, porque nosotros, la empresa está compuesta con una aproximación a 5.000 trabajadores, ¿está bien? En la cual tenés distribuido en el distrito de Esteban Echeverría, tenés una planta faenadora, otra planta faenadora tenés en el distrito de Ezeiza, molinos tenés en Cañuelas, y lo que es incubación y granjas en la localidad de Montes, ¿bien? En eso hace una totalidad de casi 5.000 trabajadores. Hoy lo que es toda la empresa Cresta Roja, todo no está funcionando. Nada de todo esto está funcionando. Está bien, son empresas directamente de Ivo y Melenco Racic, los dos hermanos. Bien, hoy lo que nosotros estamos viendo es que dentro de los mercados nosotros encontramos pollo Cresta Roja, en los cuales nosotros no los estamos faenando. Bien. ¿Y eso de dónde viene? Nosotros sabemos de los testaferros que RACIC tiene, que es lo que es cría aves, que es en la localidad de Roque Pérez, y Aligüé, que es en la localidad de General Rodríguez. Que sabemos que ahí sí se están faenando con las marcas nuestras, con la marca Cresta Roja. O sea, es decir, nosotros estamos en la calle sin un peso verdaderamente, porque no nos pagaron nada, pero la empresa sí sigue funcionando, no directamente, pero sí indirectamente. En definitiva, es una estrategia rompehuelgas totalmente, digamos, sistemática, no organizada, no es ninguna cosa improvisada, sino que es una manera justamente de eludir el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. ¿Qué es lo que ustedes están reclamando en términos generales? En términos generales, nosotros estamos reclamando la reactivación de la empresa, el pago de los salarios que nos ha adeudado. Eso es en sí lo que estamos reclamando. Por eso hoy, también otra de las cosas que son un punto muy importante, es que el gobierno se haga cargo de la empresa. Te explico por qué. Porque si la empresa le está debiendo 2.000 millones de pesos al Estado del año 2003, que la empresa viene viviendo de subsidios, en los cuales estos dos hermanos están acostumbrados a no devolver ese dinero. Y ese dinero, esa crisis la estoy pagando yo, conjunto a mi familia. ¿Me entendés? Entonces, nosotros estamos viendo la posibilidad que directamente se haga cargo el gobierno. Y tiene capacidad, para que tengas una idea, las plantas faenadoras, todo lo que es RACIC en sí, tiene una capacidad para faenar, nosotros llegamos a faenar 400.000 pollos por día. Yo te hago esta pregunta, con 400.000 pollos por día, ¿cuántos comedores, si la tiene el Estado, cuántos comedores, cuántos chicos podrían vivir sin pasar la necesidad de que pasa hoy un comedor escolar comiendo fideo hervido, un huevo hervido, y quizás ese niño sea la única comida que tiene? Por eso le exigimos al gobierno que se haga cargo. Hay 5.000 familias que están en la calle. Concretamente, una intervención del Estado en vistas a solucionar el conflicto, por lo menos daría una posibilidad de poner en producción la capacidad instalada, ¿no? Que en este momento está parada. Exactamente. Mira, hubo una intervención con anterioridad, en la cual fue encabezada por Daniel Gursi, en la cual, bueno, el 10 de diciembre, en el cambio de gobierno, finalizó su gestión, directamente presentó la renuncia. Y ahora, ¿cómo sigue la negociación? ¿Están en negociaciones? ¿Han podido tener algún tipo de contacto con el gobierno? Mira, la última negociación pero telefónica tuvo uno de los delegados, fue supuestamente con el, digo supuestamente no por el delegado, sino por el gobierno, así que en la manera que nos viene mintiendo. Uh-huh. De parte de Triaca, del ministro de Trabajo. Sí. En la cual nosotros tuvimos el día lunes o martes en Capital, en la sentencia de la, si se quedaba el Estado directamente con la empresa, o bien le daban el préstamo al dueño, ¿bien? Uh-huh. Para reactivar la empresa. Uh-huh. Bueno, eso salió, el resultado ese se dio en un marco de al primero de enero, le daban un tiempo de plazo para que el dueño venda la empresa. Uh-huh. ¿Bien? Sí, sí. En lo cual a nosotros no nos pareció nada justo, porque acá se habló de la venta de empresa, pero ni siquiera se habló del sueldo que nosotros, los salarios que nosotros tenemos caído hoy. Uh-huh. Esto la venta de la empresa no está dentro de un proceso de quiebra, digamos. Digo, porque en un proceso de quiebra los trabajadores serían los primeros que deberían cobrar, ¿no? Cobrar, exactamente. Pero nosotros, la empresa lo que hace es que presenta en el mes de febrero de corriente año, presentó se presentó en concurso de acreedores. Uh-huh. Que es el paso previo a declarar la quiebra. Exactamente, es el paso previo para la quiebra, exactamente. ¿Y qué pasó en ese acuerdo de acreedores? Bueno, fue lo que se planteó hoy. Uh-huh. Todavía no hay resolución, entonces. No. Uh-huh. No tenemos nada. Y bueno, entonces ahora, la última conversación que supuestamente, te vuelvo a repetir, con Triaca, fue que la negociación esa que le dijeron a los dueños, ¿no?, de la empresa, para presentar la sentencia final para el día lunes, la semana que viene. Cumplieron un plazo de 48 horas hábiles, o sea, o la vende o se la queda el Estado. Uh-huh. Pero te vuelvo a repetir, fue algo telefónico, algo informal, no formal. Esa sería entonces la posición del Ministerio de Trabajo en este momento, del Estado en general, ¿no? Exactamente. ¿Y cuáles, digamos, las acciones que están llevando a cabo ustedes ya hace un tiempo largo, ¿no? Y que, bueno, que han estado llevando adelante a Campes, bueno, en el día de ayer, y bueno, y las actividades que están haciendo hoy, que están preparando para la semana que viene. ¿Qué plan de lucha han determinado? Bueno, mira, te explico. Nosotros, como vos veías, veníamos con los cortes, se confió en el gobierno. El día 3 tuvimos una asamblea, la cual, por medio de Macri, se nos dijo que bueno, que lo esperáramos a él hasta que asumiera, que él en 5 minutos solucionaba el conflicto. ¿Bien? Bueno, la cuestión que fue una mentira total, porque fue todo lo que te vengo contando. Bueno, de ahí en más volvimos de vuelta a la calle y acampamos acá en la puerta del aeropuerto de Ezeiza, en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Pasos a seguir, de acá no hay más, de irnos cada familia que está acá a su casa, nos tenemos que ir con la garantía de reincorporación de cada uno de los trabajadores sin ningún despido y todos los salarios caídos. De lo contrario, nos quedaremos a vivir acá. Bueno, muy bien, gracias Mauricio por la información y bueno, cualquier cosa volveremos a llamar. El lunes, bueno, habrá una respuesta, digamos, veremos si efectivamente les mintieron o tenían algún viso de realidad lo que el Ministerio de Trabajo telefónicamente les había dicho a ustedes, ¿no?, en relación a qué va a pasar con Cresta Roja. Así que, bueno, estaremos informando en relación a esto. Gracias, Mauricio, por la comunicación. No, gracias a ustedes, como siempre, por preocuparnos y ocuparse de nuestros problemas. Que son los problemas de toda la clase trabajadora. Así que un abrazo, gracias, Mauricio, sí, y bueno, gracias. Estamos en contacto. Te puedo pedir un favorcito antes de salir del aire. a toda la gente, por favor, que pueda colaborar con nosotros. Realmente nosotros estamos mal, no tenemos un peso y no estamos pidiendo plata, lo que estamos pidiendo es una colaboración, un alimento no perecedero, o simplemente si quieren pasar a tomar unas mates en el campamento, bienvenido será, va a ser cualquier persona. Solidaridad, digamos, con el fondo de huelga, ¿no? Una histórica herramienta de la clase trabajadora que justamente para poder sostener las luchas, que son en definitiva las luchas de todos, ¿no? Sobre todo, en momento, estamos hablando de una multinacional, ¿no? Cresta Roja es una de las corporaciones más importantes que exporta a todo el mundo, ¿no? Desde aquí, desde la Argentina, se exporta a América Latina, digamos, es una empresa importante y por lo tanto una lucha desigual. Así que todas las solidaridades desde ya. ¿Cómo pueden hacer el oyente, bueno, a quienes están escuchando, para acercarse primero el lugar, ¿no? El lugar donde están ustedes y que... El lugar es la entrada al aeropuerto internacional de Ezeiza. O sea, quien venga del lado de Capital es Richeri, al final, termina dentro del aeropuerto. Al final, llegando al aeropuerto, allí están ustedes. Exactamente, hasta que... Sí, Richeri termina en el aeropuerto. Muy bien. ¿Y alguna otra vía para hacer...? Mira, otra vía, yo tengo acá, porque acá los delegados tienen un número de cuenta. Uh-huh. Bien. Y si querés te lo paso en el aire o en privado, como quieras. Si querés decirlo al aire, nosotros lo anotamos y lo volvemos largo, a repetir. Es largo. Lo volvemos a repetir después. A ver, decímelo. Dale. Yo lo anoto. ¿Estás? A ver, un cachitito. Estamos buscando el número. Sí, sí. En este bueno. Momento. Dale, a ver. 24. 80. Sí. 03. 03. 41. 41. 05. 05. 80. 80. 27. 27. Ese es caja de ahorro, el número de cuenta. Te paso el número de CBU, porque si no, no van a... O dale. Sea, quien quiera quizás... ¿CBU? El CBU. 01. 01. 10. 10. 03. 03. 41. 41. 30. 30. 00. 00. 03. 03. 41. 41. 05. 05. 80. 80. 279. 279. Exactamente. Te los repito, y los dale. Oyentes que lo quieran anotar pueden ir anotándolo a medida que nosotros lo vamos diciendo. Primero, el número de la cuenta de la caja de ahorro. ¿Es una cuenta de caja de ahorro? Exactamente. ¿De qué banco es? Mira, acá tengo el CBU del Nación. Muy bien. Te digo el número de la caja de ahorro. 24. Sí. 80. Sí. 03. Sí. 41. Sí. 05. Sí. 80. Sí. 27. Perfecto. El CBU. Sí. 01. Sí. 10. Sí. 03. Sí. 41. Sí. 30. Sí. 00. Sí. 03. Sí. 41. Sí. 05. Sí. 80. Sí. 279. Perfecto. Muy bien. Salas es el apellido del delegado. Muy bien. Cristian. Cristian Salas. Así que, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a estar difundiendo estos números para aquellos que quieran solidarizarse con el fondo de huelga para sostener la lucha de los trabajadores de Cresta Roja por los derechos de los trabajadores pisoteados por esta multinacional RACIC. Gracias, Mauricio, por tu tiempo y bueno, por no, entrar. gracias a ustedes por el tiempo este. Muy bien, un abrazo. Otro para ustedes, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos, ¿no?, a Mauricio, trabajador de Cresta Roja, que, bueno, es una de las luchas que se está llevando adelante en un claro vaciamiento por parte de una empresa multinacional que tiene, bueno, lugares, digamos, de exportación, los destinos de exportación alrededor del mundo. En la propia página de Cresta Roja, en crestaroja.com.ar, bueno, está señalado que exporta a América del Sur, a América Central, a África, Europa, Medio Oriente, a Asia, y todo esto desde los lugares de producción que están en la Argentina. No solo esto, sino que además tienen la capacidad de tercerizar la producción cuando, bueno, están teniendo estos conflictos al interior de la fábrica, de manera tal que, bueno, pueden reconstituirse por otros lugares. El grupo RACIC es una empresa agroindustrial líder en el sector avícola de Argentina, fundada por inmigrantes europeos y radicada en el país desde 1958 en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El crecimiento de la compañía fue delineado el exitoso perfil de la organización, logrando cimentar en el mercado nacional un alto reconocimiento por la calidad de sus productos y la valoración de su principal marca que la empresa hoy comercializa, Cresta Roja. Esto es la información que está en la propia página de el grupo RACIC. El grupo RACIC, que tiene varias empresas, y como bien dice aquí, Cresta Roja es una de sus marcas principales, pero no la única. Hoy la compañía se lanza al exigente mercado internacional con la convicción y el anhelo de elaborar alimentos de la más alta calidad para todo el mundo. Es por ello que el grupo RACIC ha conformado una estructura totalmente integrada y altamente tecnificada, de donde trabajan más de 3.400 personas, 5.000, decía el trabajador Mauricio, entre profesionales y técnicos, quienes atienden las distintas áreas de la organización Cabaña El Rodeo, origen de genética, bueno, toda la cadena de producción que va desde la producción hasta, bueno, el faenamiento y la distribución. Todo esto hace Cresta Roja desde la Argentina para el mundo. Y en este momento, bueno, no solo están vaciando la empresa, sino que están dejando en la calle a 5.000 familias. En este momento los trabajadores están en la autopista Richeri, en el Acampe, que allí en Ezeiza están intentando, bueno, garantizar el cumplimiento de sus derechos en relación a garantizar el trabajo digno, garantizar el pago del trabajo realizado, que no se está pagando, quincenas completas que se deben, y todo esto ante la mirada pasiva del Estado, del Ministerio de Trabajo, en el anterior gobierno, porque obviamente esto es un conflicto que ha que tiene extensión, no solo en el anterior gobierno, sino por supuesto también en el actual gobierno. Los números de la caja de ahorro y el CBU lo vamos a estar repitiendo al final del programa, así que aquellos que quieran solidarizarse pueden llamar aquí a la radio, lo vamos a repetir, si no, al final del programa, así que estén atentos. La solidaridad es importantísimo para poder mantener la lucha de los compañeros, que tengan en cuenta que, por supuesto, en este momento no están cobrando absolutamente nada en el abandono de esta empresa y también por parte del Estado. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Él es parte del Frente para la Victoria, parte de la agrupación John William Cook, que bueno, que en su momento acompañara a Mariano Weiss, y que en el último tiempo, luego del triunfo de Walter Festa, empezará a integrarse a lo que es el armado de Walter Festa junto con otros dirigentes. Hubo también otros que no, ¿no? Como por ejemplo José Barreiro, que continúa con una mirada crítica en relación a Walter Festa, que fuera quien en definitiva ganara la interna del Frente para la Victoria. Camilo Zarza es parte de la agrupación John William Cook y en ese sentido, bueno, tiene un lugar de importancia dentro de lo que es el consejo escolar, siendo que Camilo Zarza es responsable del SAE, del Servicio Alimentario Escolar, es uno de los consejeros escolares que tiene un área a su cargo, a su coordinación, teniendo en cuenta que hay otros consejeros que solo van a tener una participación como vocales porque no tienen un área a su cargo, lo que representa un desbalance de poderes y que, bueno, que ha sido en definitiva decidido en el momento en el cual se reunieron y el Consejo Escolar y bueno, designó estas responsabilidades. Así que Camilo Zarza sigue siendo el responsable del Servicio Alimentario Escolar y en este sentido habló de la situación, de la coyuntura que se vive actualmente en varias situaciones. Una de ellas es la de la Escuela 57, el incendio que sufrió la Escuela 57 y que terminó con la destrucción casi completa, por no decir completa, del edificio de la escuela, lo que bueno requirió por parte de provincia poner lo que había que poner en relación a la puesta en funcionamiento de esta escuela y las exigencias por parte de la comunidad educativa. Y finalmente el director de educación de la provincia dijo que para febrero se iban a aportar 10 aulas modulares y que en la construcción está prevista para dentro de un año. Y que, bueno, hubo opiniones en relación a esto. ¿Cuál es la opinión de Camilo Zarza en relación a las propuestas que dio las soluciones que dio la provincia de Buenos Aires? Escuchamos a Camilo Zarza en relación a la política que va a implementar María Eugenia Vidal en relación puntualmente a la Escuela 57. Creo que es saludable que el responsable máximo de la educación provincial se haga presente en una zona como Barrio Anderson, la escuela número 57 de Moreno, y creo que es una medida positiva que resuelva la construcción de una escuela, que es algo por lo que la comunidad también peleaba, en el sentido de no generar un parche o una reparación fugaz sobre la estructura corroída por la llama, sino pensar en asignación de un nuevo espacio. Con respecto a las aulas modulares, te escuché antes hablar de la SB16 y creo que ese es un buen antecedente para comparar este tipo de políticas públicas, porque son políticas públicas. Si me preguntás de una cuestión ideológica, yo no estoy de acuerdo con que los estudiantes concurran a clase en un aula modular. Entiendo la dificultad presupuestaria de la provincia, más la de nuestro distrito, por ende entiendo que puede ser una solución parcial al problema, digamos, ¿no? Creo que enmarcada en la resolución de la construcción de un nuevo edificio puede llevarse por buen camino, digamos. Bien. Habría que ver qué pasa. Hay que trabajar en la línea que nos dijo Beltrán y que seguramente ustedes también la mantienen, Sonia Beltrán, que es vicedirectora, pero directora a cargo de la 57, es estar encima. Con respecto a eso, con el estar encima, el cuerpo de consejeros que asumió la semana pasada, esta semana se hizo presente en la escuela asumiendo sus funciones en ese lugar y creo que estuvo bien, digamos, en términos de que la representación política del sector educativo del distrito se pueda apersonar inmediatamente, asumió sus funciones como también como una muestra para la comunidad y para la vicedirectora y la directora que volvió a su cargo ahora en este, a través de esto, sí. Como es estar ahí, digamos. Bueno, Camilo Zarza no está de acuerdo con las escuelas modulares, que, bueno, señalaba, ¿no?, que es una política que de educación pública que aplicó el ex gobernador Daniel Scioli y que, bueno, en el caso de la SB 16 y que, bueno, que se va a aplicar también en el caso de la 57. Y, bueno, destacaba el hecho de que estuvieron presentes los funcionarios tanto de provincia como localmente, y que esto es un buen gesto, ¿no?, un buen signo de que están asumiendo responsabilidades. Pero destacar que, bueno, no está de acuerdo Camilo Zarza en las aulas modulares, que es en definitiva lo que se va a poner a disposición de la escuela. Camilo Zarza también opinó en relación a cómo se lleva adelante en las sesiones del Consejo Escolar, porque recordemos que estuvimos conversando aquí con varios consejeros escolares preguntándoles en relación a por qué se había modificado el cronograma habitual del Consejo Escolar, que tenía dos sesiones por mes y se pasó a una sola sesión por mes, es decir, 12 sesiones por año, en el mejor de los casos, ¿no? Porque incluso se hablaba de que se iba a empezar en febrero, es decir, que ni siquiera habría en enero una sesión del Consejo Escolar. Hubo quienes... los consejeros escolares, por lo menos aquí en el piso, no nos había quedado claro cuál fue la manera en que esto se había decidido y cuáles eran las razones por las cuales se había decidido. Así que, bueno, Camilo Zarza respondió ante la pregunta de Rubén Bustamante en el programa Quórum, que fue donde se realizó esta entrevista en el programa de televisión. Bueno, allí le preguntaba cómo se había llegado a la decisión de realizar una sola sesión por mes en el Consejo Escolar. Esto contestó Camilo Zarza. No sé si fue así, pero bueno, te puedo decir que... ¿Cuál es el argumento? En primera instancia, sí, el cuerpo tiene las facultades por reglamento para establecer las sesiones. Sí, sí. Que se establezca. Quieren juntar cuatro veces. Entonces, se pueden juntar. Exactamente. El consejo anterior, del que yo formé parte también, sesionaba dos veces por semana. Lo que acontecía en verano es que, al no estar el ciclo lectivo y que el programa Escuela Abierta en verano tiene una duración que no es el total del receso estival, uh-huh, digamos, me parecía, yo no lo propuse igualmente, pero creo que no está mal establecer en la preparatoria que haya una sesión. Uh-huh. Creo que es facultad del cuerpo también modificar el régimen de sesiones, por ende... Sí, en marzo pueden volver a dos. Podemos volver a dos, podemos volver a tres. Yo creo que este consejo se conforma con un amplio acuerdo político. O sea, el intendente logró establecer un equilibrio de fuerzas. Digo, Walter Nieto no es parte del Frente para la Victoria. Cambiemos Frente Renovador y Frente para la Victoria. Exactamente. Sí, sí. Y todos los actores tienen responsabilidad en tanto la ejecución de un área del Consejo. Salvo Pasos, Chávez y Lagastino. Exactamente, esa tríada. O sea, hasta ahí no llegó el acuerdo. Es así, no había para todos. Bueno, se elige, de eso se trata también la política. Es decir, yo acuerdo con este, este y este. Bueno, no hay para todos. Sí, ¿sí? También tiene que ver, no sé si no hay para todos, sino con predisposiciones a la colaboración. Sí. Creo que ahí tiene que ver con eso, uh-huh, con posturas y con reconocer que hay dos caminos frente a la política pública: o se conspira o se coopera. Uh-huh. Y más en un contexto de expulsión como el que ahora vos estás hablando. ¿Hay conspiradores? Yo estoy hablando de las personas que deciden cooperar en el proceso de conformación de un nuevo consejo escolar, sí, en donde se plantea un trabajo en equipo, me parece, que es lo que es la forma en la que hay que pilotear un, uh-huh, un espacio como es el Consejo Escolar en un distrito tan grande como Moreno, que es, sí, el más grande de la región novena, y que tiene una complejidad socioeconómica, que es la que vos conoces bien, y creo que las personas que nos ven también porque viven acá, sí, es diversa, pero es compleja. Bueno. Bueno, primero puntualizando las cuestiones que tienen que ver con la formalidad, ¿no? Que el Consejo Escolar tiene la potestad de decidir cuántas veces se reúne. Por supuesto, las preguntas que se le hacían a los diversos consejeros no iban dirigidas a si esto era legal o ilegal realizarlo, desde ya que las decisiones políticas están dentro del marco de la institucionalidad, pero son decisiones políticas y que, bueno, si uno decide reunirse una vez por mes o de reunirse cuatro veces por mes, da cuenta de una política que, bueno, que puede ser cuestionada sin ningún tipo de problema, y bueno, eso es lo que se realiza. Lo que destacó Camilo Sarza, sin dar razones en general, pero sí en particular, de por qué se había decidido una sola sesión por mes, y en definitiva poniendo el peso de la justificación en que se trata de estos meses de verano, en el cual hay una menor actividad y que eso daría cuenta de por qué se está llevando adelante esta decisión de hacer una sesión por mes, y que luego en marzo se retomarían las sesiones más habituales, no más frecuentes, porque habría más trabajo. Esta es la razón que daba Camilo Sarza, y bueno, y en relación a las decisiones que también tiene la potestad, por supuesto, el Consejo Escolar de designar a los diferentes responsables de las áreas, hizo una clara división, Camilo Sarza, entre los que cooperan y los que conspiran. Y que, bueno, él hablaba claramente de los que cooperan, y que, bueno, los que conspiran no se refirió a ellos, y bueno, sí, por supuesto, mencionó a la tríada que no tiene áreas porque no están dentro de los que cooperan. Y bueno, da clara cuenta de esto que decía Camilo Sarza, que hay dos proyectos, ¿no? Dos posturas, dos maneras de aquellos que quieren colaborar y aquellos que no. Ahora, lo curioso es que el Frente Cambiemos está dentro de los que sí quieren cooperar, ¿no? Es a tenerlo en cuenta, ¿no? Que no se trata de una división entre el Frente para la Victoria y el Frente Cambiemos, el frente que encarna el macrismo, sino que es otro tipo de división, por lo menos dentro del Consejo Escolar. Camilo Sarza habló del Servicio Alimentario Escolar, que es justamente el área en la cual él se ha encargado en estos últimos años y que continúa encargándose luego de los dos años de experiencia. Y bueno, comenta esto Camilo Sarza. Nosotros en estos dos años nos tocó afrontar lo que vos también mencionaste antes, que es la devaluación de Axel Kicillof, sí, sí, al mando de la cartera de Economía. Hoy me reconoce, Camilo, que hubo devaluación en aquel momento. Lo reconocí en ese momento. O sea, ahí. Pero ahí. Creo que de los más críticos... Fuiste el más crítico. O sea, me parece que desde ese lugar nosotros tuvimos que lidiar con una situación donde un gobierno provincial no reconoció el aumento de la ración y todos los precios se dispararon. Se dispararon y ustedes tenían 100. Esa fue mi bienvenida al Consejo Escolar. Sí, me acuerdo. Entonces, después de esa dificultad, yo creo que hay que fortalecer mucho los vínculos con las áreas de las que dependemos, mucho más mi área, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo y de la sección provincial del Servicio Alimentario Escolar. Claro. Nosotros desde ayer ya estamos llamando en función de poder hacernos con quién es el nuevo funcionario, con qué es lo que está pensando, principalmente para resolver el programa de escuelas abiertas en verano. Ahora. Es ahora. Ahora, ¿cuándo comienza? Comenzaría la primera semana de enero, pero todavía no tenemos datos sobre el objetivo, que son los cupos que vamos a contar como distrito para llevar adelante ese programa. Escuelas abiertas, que bueno, que tiene un comedor y que por eso es del interés del área de Servicio Alimentario Escolar, y es obviamente una necesidad el articular con los diferentes sectores institucionales encargados de este servicio, ¿no? Pareciera como que hay mucho trabajo, ¿no? Pero bueno. Este trabajo tiene que ver con esta área específica. Lo que se da, en definitiva, es una necesidad de gestionar, Algo que a lo largo de la gobernación de Daniel Scioli, por lo menos desde el punto de vista del servicio alimentario escolar, se hizo dificultoso justamente por momentos en los cuales hace dos años, ¿no? El inicio, estamos hablando de 2013, el inicio de la crisis que tuvo a la inflación como protagonista. Y bueno, uno de los afectados fue el servicio alimentario escolar aquí en el distrito de Moreno. Y qué bueno que generó problemas en la gestión de ese servicio. Camilo Zarza, y teniendo en cuenta la gestión propia del servicio alimentario, habló de los proveedores y de cómo se va a combatir a los monopolios. Esto dijo Camilo Zarza. Hay que contextualizar la política, porque si no a veces se analiza el caso de Moreno como si fuera el único. Son 135 distritos, sí, en toda la provincia, de los cuales el nuestro contrata por licitación privada, que es un mecanismo que no utilizan todos los consejos, y creo que eso es lo que hay que cuidar. O sea, creo que se hicieron cosas muy bien, digamos, como contratar en licitación, en compulsa de precios, que hay que valorarlo y hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo. Ahora, se licita, es licitación privada, ¿por qué periodo? ¿Tres meses? Por tres meses. ¿Y después? Ese es el periodo que existía hasta, sí, este verano. Y después, digamos, se prorroga. Exactamente. Claro. En ese concepto yo creo que lo que se puede pensar con esta nueva conformación del Consejo son algunas cuestiones estructurales, como intentar pensar un nuevo reparto de zonas, o sea, intentar evitar el monopolio, básicamente. Sí, sí. Creo que este Consejo tiene una composición de personas que son militantes también, que tienen un compromiso político, sí, con lo que están haciendo, y creo que vamos encaminados a poder resolverlo. Y tiene una composición de docentes, es decir, en teoría saben ellos de qué estamos hablando, ¿no? Exacto, es lo que, ¿no?, valoro de la nueva presidenta, en términos de que conoce el paño sobre el que es de Álvarez, rodamos, además, ¿no? Es de Álvarez también. Álvarez, así que la conoce. Evitar los monopolios, teniendo y bueno, valorizando lo que tiene que ver con las licitaciones. Las licitaciones como una herramienta para evitar los monopolios. Veremos cómo se va desenvolviendo esto, con todas las limitaciones que estas licitaciones prorrogables, que en definitiva terminan siendo contratos que se prorrogan, cómo en los hechos se va a ir efectivizando, ¿no? Y cómo se mejora el servicio, porque en definitiva lo importante aquí a tener en cuenta es el control de lo que en definitiva terminan haciendo los proveedores. No es tanto en la contratación donde se verifican los problemas del servicio, sino en definitiva en el control, como en tantas otras áreas del estado local, que donde se termina haciendo agua es cuando, bueno, el estado debe controlar que aquello que se le vende al estado efectivamente llegue de la manera en que se acordó en un inicio, ¿no? Si se dice que van a venir determinado producto, no venga uno de segunda marca o algo similar, ¿no? Y eso es lo que una de las grandes falencias que tuvo el servicio alimentario escolar en todo este tiempo. Y veremos cómo se desarrolla en el próximo tiempo, ¿no? Camilo Zarza habló, en definitiva, comentaba, ¿no?, algo de esto en el Consejo Escolar, lo que tiene que ver con la docencia en el interior del Consejo Escolar y dentro de su propia fuerza. Hablaba de la presidenta del Consejo Escolar, que es una docente de Álvarez y bueno, y que es parte de, en definitiva, de el Frente para la Victoria. Entonces, y esto, bueno, desde la agrupación John William Cook, bueno, ¿cómo ven el reordenamiento de partidario, ¿no?, del Frente para la Victoria en vistas a una gestión que fue problemática conformar, digo, porque hay un recambio clarísimo, ¿no?, de la gestión, y bueno, hay que reordenar el partido, sobre todo teniendo en cuenta las derrotas que se han sufrido en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, el triunfo de Walter Festa, si bien la derrota de Mariano Hues, pero en definitiva el triunfo del Frente para la Victoria Victoria cobra una real importancia y concreta importancia para la reconstrucción partidaria. Camilo Zarza dijo esto al respecto. Yo creo que hay condiciones para poder pensar las dos cosas, o sea, tanto la urgencia como la proyección y el fortalecimiento comunitario del que necesita todo nuestro distrito. Entonces, desde ese lugar, nosotros siempre nos comprometimos para trabajar para Moreno. Sí. O sea, vos mencionás lo del IDUAR, yo sí. Te puedo hablar de nuestra gestión en deportes durante la gestión de Mariano Gastón, Güez. Gastón Cabañas, entonces, no es solamente una cuestión de pases de lianas, digamos, porque si no, por lo que vos explicás, parece que como que antes estamos acá y ahora pasamos al otro lado. Supongo que hay condiciones políticas para estar en un lado. Una visión en el sentido de que nosotros queremos trabajar por nuestro distrito. Entonces, yo creo que hay condiciones hoy para poder pensar tanto en la urgencia, como se está llevando adelante con la 57, pero también pensar en los cambios profundos que tiene que tener la cultura de la estructura educativa de nuestro distrito y principalmente el consejo escolar. Desde ese lugar, el intendente actual manifestó que él quiere recuperar de alguna manera el prestigio, por llamarlo de alguna forma que todos podamos entender, que requiere el consejo escolar y la función del consejero escolar. Cosa que a mí me parece muy bien, digamos. Uh-huh. Como consejero, como también ciudadano, y de entender lo que es el consejo a la vista de los ciudadanos, digamos, y principalmente como un ámbito de trabajo y de discusión política, que es lo que hay que trabajar para resolverlo. O sea, y eso es un trabajo de los 10 consejeros que están ahora. Bueno, el reordenamiento en la gestión del partido, ¿no?, por parte del intendente electo y bueno, y que ya asumió ahora, resulta ser que pretende jerarquizar y buscar el prestigio nuevamente de el consejo escolar. Esto, digamos, implica un desafío para fortalecer el trabajo de gestión. Hay que ver cuál es la consecuencia y cuál es la causa, ¿no? Quiero decir, pareciera como que para en la argumentación de Camilo Zarza el objetivo fuera recuperar ese prestigio del consejo escolar para poder gestionar mejor, y por lo menos pareciera como que la cosa sería al revés, ¿no? Uno gestiona de una mejor manera, el servicio alimentario escolar realmente alimenta a nuestros chicos, las escuelas ediliciamente están en las condiciones en las que deben estar, sin que los chicos pasen frío, sin que tengan los vidrios rotos, y que tengan cerraduras las puertas, y que por supuesto no estén completamente destruidas las aulas como pasa en la escuela 57, y probablemente el prestigio del consejo escolar, así como de cualquier otra gestión, quede jerarquizado y no al revés. Pero la argumentación de Camilo Zarza va por el lado de jerarquizar y poner función y gestión reales al consejo escolar por parte de la actual intendencia, y que bueno, y que en ese contexto negó con cierto humor que se tratara de un pase de liana, lo que estuvo realizando algunos dirigentes del Frente para la Victoria, entre ellos los de la agrupación John William Cook, que en determinado momento habían hecho campaña activa por en la interna de Mariano Güez, y que habían criticado muy duramente a Walter Festa por no estar preparado, por ser un oportunista, por no aportar nada nuevo, y en definitiva, dadas las condiciones que se fueron desarrollando en el último tiempo y fundamentalmente con el triunfo de Walter Festa, esto fue tornando en apoyo y en incorporación de la agrupación John William Cook a la gestión de Walter Festa, y que bueno, que empezaron a aparecer coincidencias y acuerdos que dan cuenta de coincidencias, y en este caso, bueno, la recuperación del prestigio del consejo escolar sería una de ellas. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, ratificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte informativo. La palabra como arma. Al regente hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país y a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le cruza las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo y no guachar los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, hay gente que vive la pobreza, no, no. Nadie hace nada porque a nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Ellos quieren que caigan tus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger, porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Give me, give me, give me todo el poder so I can come around to joder. Que no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarle cómo le vamos a hacer. Y si nos gritan como unos huevones, no lo somos. Viva México, cabrones, que se sienta el power latinoamericano, que se sientan todos juntos como hermanos, porque somos más. Jalamos más parejo, hay por qué andar siguiendo una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Bueno, el área de acción social, como todas las áreas de del distrito de Moreno, han tenido un recambio de funcionarios. Y particularmente una entrevista que era necesaria y que queríamos compartir con ustedes es la entrevista que le hiciera Rubén Bustamante a la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud, que es una mujer, que es Sonia Aiscar, y que sería quien reemplazara a el histórico subsecretario de Niñez, como se lo conocía habitualmente, si bien él siempre aclaraba, ¿no?, que el nombre era mucho más largo, pero que, bueno, tenía que ver con las políticas que supuestamente debían garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estoy hablando de Román Pacheco, aquel que en relación al gatillo fácil mencionara que articulaban con la policía para tratar esos temas. Y bueno, quien reemplaza a Román Pacheco es Sonia Aiscar, que, bueno, habló con Rubén Bustamante del área a su cargo. Así que, ¿la escuchamos? La política de niñez la defino como toda aquella política que permita, en términos de inclusión social, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Creo que el Estado tiene una obligación en términos de, a través de sus políticas públicas y en particular de las políticas sociales, garantizar la inclusión de ese grupo etario. Dentro de esto, que además está bien definido hace muchos años en la Convención Internacional, la ley toma muchísimo la Convención. Y yo le quiero ser franco, una ley por sí misma no resuelve nada. la práctica de la ley, es decir, la política que lleva a cabo esa ley en su espíritu, es la que puede explicar si existe efectivamente una comprensión de lo que dice la Convención y la ley. En tal sentido, ¿qué cree usted que deben hacer? ¿Qué es lo primero que deben hacer desde la Subsecretaría de Promoción Integral de Niñez, Adolescencia y Juventud? Cuando le pregunto esto, hablo de la urgencia, ¿no? Porque ya asumieron y están trabajando. Sí, sí, de hecho nosotros ya nos estamos manejando, por un lado, con lo que tiene que ver con la urgencia, y por otro, la urgencia, digo, el caso concreto que necesita ser abordado por diferentes situaciones, y sin descuidar la urgencia y sin dejar de abordarla, profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con la planificación a mediano plazo de actividades, programas y políticas. Que si bien obviamente nosotros ya teníamos una cantidad de objetivos que nos interesaba alcanzar, necesitábamos también un diagnóstico más micro que tenga que ver con en qué estado encontrábamos las acciones que se venían implementando. ¿Y en qué estado la encontraron, doctora Isca? En a mí mi me área dijeron en particular, que desde agosto, septiembre, estaba desmantelado el servicio local. No desmantelado, en realidad los servicios locales con bastante esfuerzo venían funcionando, sí. Pero sí debo reconocer que hay un desorden importante, digamos, lo que se notaba con bastante claridad es una falta de conducción más que un desmantelamiento de los servicios, y creo que esa falta de conducción generaba en muchos casos que seguramente los esfuerzos personales de los profesionales no dieran resultados concretos porque se superponían, porque dejaban vacíos que tenían que ver con la falta de articulación, una cantidad de situaciones que, por eso digo, sin descuidar el abordaje urgente, concreto del caso particular, tenemos que ir corrigiendo tanto en la práctica diaria como al nivel de la planificación. Bueno, habló de que efectivamente hay una ausencia de dirección, ¿no? No un desmantelamiento, aclaraba Sonia Esker, según su opinión, sino que había una ausencia de dirección, y bueno, que esto tornaba preocupante las situaciones en las que se vive actualmente. Ponía el acento Sonia Aizcar en cuestiones que tenían que ver con las políticas sociales que se venían implementando y que, bueno, que obviamente requieren ciertos recursos, y que estos recursos se abocan a determinados programas. ¿Cuáles son estos programas? Bueno, Sonia Aizcar habló de los programas que estructuran la política de niñez en el distrito. La escuchamos. La Secretaría tiene el programa de lo que era el programa de inclusión juvenil, que ahora va a pasar a ser Dirección de Juventud. Sí. Tiene el programa Envión, tiene un programa de hogares que apunta a fortalecer hogares que tienen chicos a su cargo. Tiene el programa de complejidad, que aborda las situaciones de chicos en situación de calle y de jóvenes en conflicto con la ley penal. Tiene el programa de acompañamiento familiar, que tiene que ver con aquellas situaciones complejas familiares, pero donde lo que se privilegia es el núcleo familiar, entonces se lo acompaña y se lo fortalece para que ese chico pueda quedar en su núcleo familiar. Y tiene después los servicios locales, que son los que articulan mucho más fuertemente las instancias prejudiciales, claro, judiciales, uh-huh, y con los otros actores relevantes, ¿no? Y servicios. Cada programa que usted me menciona tiene un director, un responsable. Las direcciones son tres. Las direcciones son tres. Ajá. Juventud, sí. Niñez y la del servicio local. Servicio local. Y después se desprenden. La del servicio local tiene las descentralizaciones, okay, a su cargo. Sí. La de juventud tiene casi no venía funcionando como dirección, uh-huh, así que ahora va a tener que generar sus propios programas. Y la dirección de niñas tiene esto que decía, complejidad, hogares y acompañamiento familiar. En estos días que ustedes ya se hicieron cargo, ¿se encontraron con situaciones urgentes, prejudiciales, que merecen la mayor atención para que luego, cuando no se produce la atención adecuada, y lo digo por conocimiento de causa, termina decidiendo un zonal alojar a un par de niños repitiendo lo que hacía el viejo esquema de patronato. En esta semana no tuvieron ningún caso así. Con esas características no. Tuvimos una urgencia más vinculada a un tema de un menor en situación de desprotección familiar, pero que, digamos, se hizo urgente a partir de un problema de salud. No lo voy a describir. No, claro. Pero un caso ya conocido, acompañado, lo que pasa es que por ahí este problema de salud lo que desató es la urgencia, digamos. Pero no, de esas características no tuvimos. Sí, estamos al tanto de que las hay, digamos. Sí. Entonces, me parece que hay mucho que para construir y para mejorar a través del diálogo entre las instituciones también. Ajá. Así que paralelamente a... ¿Con quiénes te deberían dialogar, por ejemplo? ¿Con la fiscalía? Con la fiscalía, con la jueza de responsabilidad penal juvenil. Con la comisaría, de la mujer. Sí. Con los actores de salud, digamos, de hospitales y sí. guardias, sobre todo los jefes de guardia, que son los que por ahí más intervienen en estas situaciones. Pues son como políticas interdisciplinarias, me quiere decir. Sí, tal cual. ¿No? Y sobre todo no perder de vista aquello de lo urgente y lo importante. Ajá. Digamos que uno debe actuar todo el tiempo en dos planos. Uno es el de no dejar de asistir la urgencia y el otro es el empezar a preguntarse cómo construir redes interinstitucionales y comunitarias que permitan en algún momento empezar a anticiparse a esas situaciones y no quedar tan sujeto a la generación o al seguimiento de urgencia. Redes interinstitucionales, ¿no? Las redes que deberían tejerse, digo, hay mucho por hacer, decía Sonia Aizcar. Obviamente lo que yo interpreto es que no está hecho, ¿no? Y efectivamente las relaciones entre las diferentes dependencias institucionales, ya sean locales, nacionales, provinciales, siempre ha sido muy débil no ha habido una coordinación, por lo menos que sea notoria y que tenga un real impacto, ¿no? En muchas circunstancias hay una, por parte de las dependencias, una tendencia a expulsar a aquellos que no se conocen, que no son parte de la institución habitual y que al que se acerca más que darle la bienvenida por estar interesado, por querer coordinar políticas sociales de diferentes dependencias de las instituciones, por lo general la actitud es de de sentirse invadido y repeler esa intromisión en muchos casos. Bueno, por eso claramente Sonia Aizcar daba cuenta de que hay mucho por hacer, decía, en relación a la constitución de redes entre las diferentes dependencias de las reparticiones estatales, ¿no?, encargadas de llevar adelante las políticas públicas. Hablaba de la justicia, hablaba de los jueces, hablaba de los fiscales, de las comisarías y de los diferentes los trabajadores sociales dedicados a la salud, a la educación, que en muchos casos, bueno, no hay una articulación que permita hacer de toda esta fragmentación, porque tengamos en cuenta que está hablando la subsecretaria de Protección Integral de Niños, Adolescencia y Juventud de diversos programas, ¿no?, nucleados en diferentes direcciones, niñez, juventud y servicio local, que bueno, que van fragmentando la intervención y que, bueno, esa fragmentación necesita de una energía concreta y real para integrar todo esto de una manera que sea realmente una integración de estas diversas políticas sociales. Bueno, así que he puesto ese objetivo en relación a la diferente relación, lo que en definitiva hace a cumplimentar una ley que se ha llenado la boca todos estos años de esa supuesta integralidad que nunca ha logrado. Siempre ha sido una fragmentación y en muchísimos casos una lisa y llana violación de lo que dispone la ley. No solo de la Secretaría de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, sino además de diferentes otras dependencias de la institucionalidad estatal. Sonia Aizcar, en ese sentido, quiero decir, en el sentido de la aplicación y de los medios que se van a llevar adelante para cumplir los objetivos de niñez, también se refirió a los objetivos de niñez y los problemas que la consecución de esos objetivos enfrenta. Esto decía Sonia Aizcar en relación a esto. Si no hay recursos, ¿cómo hacen? Recursos, en principio, no es que no hay nada, digamos. No, yo no dije que no hay nada. Pero eso quiero aclarar. Está yo, bien. Porque creo que los recursos son lo que hay o lo que haya, con lo cual, digamos, ahí creo que sí lo que hay que hacer es optimizarlo, y me parece que con articulación institucional, con prolijidad administrativa, con mucha articulación también dentro de los propios equipos de trabajo, los recursos se optimizan. Uh-huh. Hay una instancia mucho más comunitaria, que es el Consejo Local, en el marco de la Ley de Protección también, que hace bastante que no se estaba convocando. Un Consejo Local que convocaba local, a las organizaciones, y ese Consejo Local debía definir las políticas de niñez. Exactamente. Sí. Bueno, de eso no quedó nada. De ese Consejo Local estamos hablando. Sí, sí. Yo aspiro a poder hacer un primer encuentro que va a ser a título de presentarnos y de empezar a acordar objetivos antes de que termine el año. Esto, digamos, presentarnos, poder saber cuáles son los objetivos de mínima que compartimos, y creo que las organizaciones también son un actor importante. Moreno tiene mucha historia de organización comunitaria y sabemos justamente esto que comentaba usted en la editorial, que en las épocas más críticas de la historia de nuestro país han sido las organizaciones comunitarias muchas veces las que suplieron el rol del Estado en muchos temas sociales. Creo que ese saber hay que recuperarlo y hay que sumarlo a la práctica estatal para que las organizaciones también se sientan escuchadas y se sientan respetadas en sus saberes y en sus intervenciones, y que todo aquello que pueda sumar, sume, y que no nos veamos, digamos, con recelo o con desconfianza, sino que podamos empezar a pensar y a construir en conjunto. ¿Qué le pidió Festa cuando la llamó, la convocó? Mucha gestión. Festa me dijo, yo venía de trabajar 12 años en Nación, si bien nací en Moreno y sigo viviendo en Moreno. ¿Trabajó antes de Moreno usted? Trabajé hace muchos años, sí, me fui en el 2003, cuando asumí diferentes roles en Nación, y Festa lo que me pidió concretamente fue que acompañara la gestión en Moreno, y que el desafío era justamente este de hacer un cambio muy profundo en los abordajes, en las políticas y fundamentalmente en los resultados. Creo que... ¿Les pidió presencia o le pidió presencia territorial, es decir, cercanía? A todos, sí, ir al problema, no esperarlo el problema. En todo caso sería, dentro de un esquema interdisciplinario, trabajar algo que no se trabaja, que es la prevención. Es decir, está la alerta para no encontrar la última consecuencia. Ajá. Es decir, el peor impacto en los niños, que es lo que está pasando hoy. Sí, ¿Le pidió algo así? Exactamente, nos pidió eso. Nos pidió a todas las áreas mucha descentralización. La descentralización claramente tiene su propia lógica, así que hay que hacerla con mucho abordaje comunitario, digo que descentralizar no sea dispersar, que tenga justamente esto de poder prevenir y de poder promover. Música. Descentralizar con abordaje comunitario, esto decía Sonia Iscar. Bueno, algo similar decía Adriana Palacio, que bueno, será responsable de promoción comunitaria y que hablaba de bueno, de tener ese vínculo con las sociedades de fomento, las organizaciones sociales y de base del territorio. Sonia Iscar presenta también un perfil similar, hablaba de que hay que recuperar el saber de las organizaciones sociales, que cada vez están más debilitadas y que cada vez quedan menos, y que en muchos casos quedan absolutamente y totalmente avasalladas, no solo por las situaciones críticas que le toca enfrentar, sino además por el crimen organizado, por la proliferación de el narcotráfico en los barrios, queda en alguna medida y en gran medida acorraladas estas organizaciones sociales. Y es así que, Sonia Iscar, bien decía, desde 2003 ha estado participando dentro de lo que es la gestión social a nivel nacional, era funcionaria del Ministerio de Desarrollo de la Nación y que intervino concretamente aquí en el distrito de Moreno en lo que tenía que ver con la coordinación y la articulación entre Nación y los municipios del proyecto SIC, ¿no? De los Centros Integradores Comunitarios, que aquí en el distrito se construyeron dos, uno en el barrio La Viviana, ahí cerca del Polideportivo Municipal, y otro en el barrio Sanguinetti, y que, bueno, el proyecto SIC tenía como gestor principal a cada uno de los municipios donde se instalaba y tenía que tener una coordinación. Bueno, Sonia Iscar era parte de esa coordinación que velaba por la buen armado de la mesa de gestión, ¿no? Y bueno, esto hablaba de bajar los resquemores entre las organizaciones sociales y el Estado. Bueno, estoy hablando de 2005, 2006, 2007, en esos momentos en los cuales se implementaba el SIC, al menos en el SIC La Viviana, y tanto porque en el SIC de Sanguinetti nunca hubo mesa de gestión. Bueno, los resquemores entre el Estado y los diferentes actores de la comunidad iban en aumento en ese momento, hasta que bueno, finalmente el municipio tomó esto como dependencias municipales, teniendo una intervención casi de florero por parte de los vecinos en esas instancias de supuesta participación, integración, coordinación y bueno, todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario. Así que bueno, un desafío reiterado que asume Sonia Iscar desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar de responsabilidad y de función, que bueno, tiene unos ejes similares, que tiene que ver con recuperar a las organizaciones sociales que en todos estos años han sufrido golpes importantes y que lejos de fortalecerse han visto mermar su capacidad de acción en la problemática cada vez más acuciante que se vive en los barrios. Así que tanto la función de Adriana Palacio al frente de su dependencia de promoción comunitaria, así como la de Niñez, tiene la participación de las organizaciones sociales un rol importante. Y en el caso de Niñez, hablaba Sonia Iscar de recuperar ese órgano de participación que en su momento, me refiero al Consejo Local, el Consejo de Niñez, que en un momento fue Foro de Niñez, luego fue el Consejo Local, y que fuera hegemonizado por el municipio y fundamentalmente por quien dirigía todos esos encuentros, que es el funcionario de Niñez, Román Pacheco, que bueno, iba delineando cómo se llevaba adelante estas reuniones y con la participación de organizaciones regladas y bueno, muy regulado por parte del poder político. Así que bueno, aparentemente Sonia Aizkar está proponiendo una manera de accionar distinta, de llenar de participación comunitaria ese consejo local, que tiene que ver con la implementación de la ley de niñez, que bueno, venía a cambiar todas estas cuestiones. Bueno, esa fue una de esas cosas que solo quedaron escritas y que no se llevaron a cabo, esas cosas que tenían que ver con la participación, el empoderamiento, la organización popular, el poder popular. Bueno, eso quedó en un segundísimo plano hasta la extinción del consejo local. Bueno, hay una idea de revitalizarlo y bueno, y finalmente intentar una vez más cumplir con esa ley de avanzada. Sonia Aizkar habló también de políticas que tienen que ver justamente con la urgencia, ¿no? Hablaba de estas dos dimensiones, lo urgente y lo importante, ¿no? Y que la red entre las instituciones y la coordinación con las diferentes dependencias del Estado permitiera un trabajo que no solo fuera a la urgencia, sino además y fundamentalmente a lo importante, es decir, lo estructural, lo que tiene que ver con una política social de largo aliento. Y en este sentido, bueno, se le preguntó a Sonia Aizkar en relación a las casas de abrigo. Estas medidas que el consejo local, el consejo zonal deben tomar en relación a la niñez cuando hay el peligro inminente de violación o que se haya efectuado efectivamente la violación de los derechos de los niños. Para eso deben tomarse rápidamente medidas de abrigo y bueno, debe tener las condiciones necesarias el municipio, el distrito, para hacer frente a esta demanda por parte de la población de los niños, ¿no? Bueno, esto dijo Sonia Aizkar. Moreno tiene algunos lugares que creo que necesitan ser fortalecidos y por ahí... La casa de abrigo lo explicamos para que puedan alojarse a aquellos chicos que están en crítica situación de vulneración de sus derechos y que están siendo violentados todo el tiempo. A eso nos referimos con una casa de abrigo, ¿sí? Recuerden ustedes, quienes viven en Moreno, que ante la falta de una casa de abrigo se creó una fundación mientras tanto que abrió sus puertas en la zona de Moreno Sur y después, por falta de compromiso político tanto del gobierno local como provincial, debió cerrar las puertas y muchos de los chicos volvieron a la calle y algunos ya no están. Sí, yo digo, lo que necesitamos es que no haya chicos en situación de calle. Eso estoy totalmente de acuerdo, mire. Pero no quisiera dar una respuesta que implique desconocer que hay mucha gente que ha hecho grandes esfuerzos, ¿sí? Y que entonces, digo esto porque a veces la solución no pasa por crear cosas nuevas, sino por ahí justamente por mirar y por mejorar y por ayudar y por fortalecer lo que tenemos. Yo cuando escucho fortalecer lo que tenemos, no crear cosas nuevas, ¿qué significa fortalecer lo que tenemos? Y no crear cosas nuevas, ¿qué significa también, no? Porque estamos hablando de que había una casa de abrigo por una organización social, esas organizaciones sociales que supuestamente venían a suplir, según Sonia Aizkar, en los momentos más críticos a el Estado, y que bueno, que hay que recuperarlas y hay que abrazarlas y bueno, que hay que coordinar con ellas. Resulta ser que no hacen falta casas de abrigo, cosas nuevas, cuando en realidad no es una cosa nueva, sino es algo que ya se implementó. Lo implementó una organización social que debió cerrar sus puertas porque no tuvo ningún tipo de apoyo por parte del poder político. Y si eso, digo, no es parte de lo que de lo nuevo, digo, porque la nueva ley es nueva, ¿no? Y la nueva ley vino a crear cosas nuevas. Si se trata de fortalecer lo viejo, bueno, no había que crear una nueva ley, ¿no? Sino simplemente fortalecer la vieja ley de patronato. O sea, lo nuevo tampoco es malo de por sí, no. Desde ya que ya lo nuevo ahora es viejo. todo lo que se había garantizado supuestamente con la nueva ley y tenía que ver con las casas de abrigo, digo, porque las casas de abrigo tienen que ver con una normativa legal que establece que los servicios locales y los servicios zonales, ante el riesgo inminente de violación de derechos de los niños, deben tomar medidas extremas, urgentes, rápidas, y que para eso necesitan lugares donde puedan llevar adelante esas medidas de abrigo. No es nada nuevo, eso está en la ley, no es algo nuevo. Bueno, la respuesta de Sonia Aizcar no fue por el lado de si hay que hacer casas de abrigo, sino, bueno, fortalecer lo existente. En este momento no hay casas de abrigo, no hay lugares donde puedan llevarse adelante. Bueno, eso lo hará el servicio zonal y tratar de trabajar en que no haya niños en situación de calle. Que no haya niños en situación de calle. De eso se trata. Hay, por supuesto, hogares, ¿no? Esto aclaro a qué me estoy refiriendo cuando hablamos de casas de abrigo que tengan que ver con la reducción de daños. Quiero decir, el trabajo que hacía la Fundación, mientras tanto, así como otras, por ejemplo, en Morón, Cable a Tierra, son lugares de contención y de abrigo de chicos en situación de calle. Lo que sí hay son instituciones responden a las directivas de provincia y de los servicios locales en relación a otras problemáticas, pero no puntualmente a esto. Sonia Aizcar también habló de las maneras de llevar adelante las políticas sociales, fundamentalmente en lo que tiene que ver con recoger la demanda, recoger las denuncias la vulneración de derechos que se da en relación a las políticas sociales que deben ser implementadas en los momentos de urgencia, el momento en el cual se efectivice una denuncia. Y para eso los modos de conexión y de maneras de llevar a la demanda, a la concreción de una acción concreta y realizable por parte de las diferentes instituciones, tiene vital importancia en cómo se canaliza y se comunica a las diferentes dependencias qué es lo que está sucediendo en territorio y qué mecanismos va a llevar adelante las políticas sociales para garantizar los derechos de los niños. En relación a esto, vamos a escuchar en un momento qué es lo que dijo Sonia Aizcar luego de este pequeño separador mientras vamos encontrando el audio. Recorte Informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte Informativo, en Frecuencia Comunitaria. Bueno, luego de solucionar este pequeño problema técnico y teniendo el audio ya en puerta, vamos a escuchar a Sonia Aizcar, que es la funcionaria designada para dirigir la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Juventud, y que, bueno, habló de las maneras de articular en primera instancia, no ya con las organizaciones sociales, sino con aquellos sujetos de derechos vulnerados, y cómo hacen llegar sus demandas, ¿no? Algo que se escuchaba mucho, por ejemplo, de Román Pacheco es que el circuito no es el correcto, ¿no? Esto de depositar la no acción por parte del Estado, porque bueno, se reclamó en la puerta equivocada, se llamó a quien no se debía llamar, no se esperó la cantidad de horas necesarias en las salas de esperas en determinados lugares para que la cosa funcionara como debía funcionar, y depositar en definitiva la ignorancia de las burocracias institucionales propias de estas políticas sociales expulsivas en la responsabilidad en aquellos que no las conocen, ¿no? En las víctimas, en los sujetos de derechos vulnerados en sus derechos. Bueno, en relación a esto, Sonia Aizcar habló de los medios de arribar a la demanda por parte de la institucionalidad. Esto dijo. Yo le voy a ser sumamente sincera. Nosotros en este momento estamos tratando de solucionar un tema con las líneas de teléfono. Así que en principio el teléfono es el conmutador municipal, y el número gratuito que tiene el municipio. Sí. Porque ellos tienen ahí el dato de cuál es el personal del servicio local que está de guardia. ¿Sí? Uh-huh. Hay guardias entonces. Hay guardias, la guardia sigue funcionando. Lo que pasa es que antes había un teléfono que era, digamos, más directo, que en este momento no está funcionando, claro. Pero es el personal del conmutador del servicio central del municipio el que sabe cómo hacerla, tomar el dato y hacer la derivación para que se haga el abordaje. Pero por eso, la pregunta es si considera un número que realmente funcione. Sí, más adelante, el le pregunto. 20.001, ¿no? Es el. Sí, ¿no? Pero que funcione, es decir, que pueda llamar yo y que alguien atienda y contarle qué está pasando con un niño y que pueda actuar. Eso, eso considera que es una política a realizar. Está funcionando. Sí. Después van a tener este número por ahí más directo con el servicio cuando nosotros podamos solucionar este tema. ¿Qué dice que está funcionando si no está funcionando? No se entiende. Hay un conmutador, ¿no?, que recibe, si usted quiere, reclamar porque se quemó una bombita en la iluminación pública, o hay algún problema que tiene que ver con cualquier problema pedestre, bueno, llama a un conmutador. Bueno, resulta ser que si usted tiene un problema y hay un niño que está siendo vulnerado en sus derechos, tiene que llamar al mismo conmutador. No es una línea directa con el servicio local, no es una línea las 24 horas y que tenga una derivación con profesionales preparados para recibir esas urgencias, como supuestamente marca la ley. Desde ya que hay un compromiso desde Sonia Aizcar, obviamente también desde la negación, porque no hay posibilidad de decir otra cosa. Si hay un teléfono que está designado para que funcione y que funcionaba mal, o sea, no tenía respuesta las 24 horas, en esos casos el teléfono no funcionaba, ¿no? Quiero decir, no es que funcionara, si no funciona siempre las 24 horas, es que no funciona. Y esto ha sido un reclamo permanente en relación a esta parte del cumplimiento de la ley de niñez. En este caso, bueno, hay un conmutador municipal que no obedece a las disposiciones de la ley en relación a la implementación del servicio local. Veremos si esto se pone efectivamente en marcha y funciona de la manera que debe funcionar según la ley. Bueno, estas fueron las palabras de Sonia Aizcar, la nueva subsecretaria de Protección Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y Juventud, y bueno, estuvo haciendo un recorrido sobre las dependencias, sobre los diversos programas y los objetivos que se plantean de aquí para adelante en relación a los derechos de los niños en el distrito de Moreno. Recorte informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, las diferentes organizaciones sociales y políticas que no necesariamente tienen representación y acceso institucional a el actual intendente de Moreno, bueno, están en comunicación con el poder político de una u otra manera, y en este caso, bueno, fue el Partido Obrero de Moreno que se acercó y que tuvo una reunión con el intendente para plantearle determinados temas y determinadas demandas a resolver. Entre ellas, en las que tuvieron la recepción de Walter Festa, en las que estuvo presente, dirigentes políticos del Partido Obrero, estuvo presente Rodrigo Moroso y Marcelo Costas. Allí se habló de la educación y, bueno, fundamentalmente la reconstrucción de la escuela primaria número 57, ¿no?, de Cuartel Quinto, una demanda que tuvo una sanción a nivel provincial y que requiere de una reglamentación a nivel local, el boleto estudiantil gratuito, en este caso gratuito, digamos, para ampliar los derechos de los diferentes niveles educativos en relación a ese boleto estudiantil. Por otro lado, el acuciante problema que tiene que ver con el déficit habitacional, se le planteó el no desalojo de las 30 familias que viven a la vera del río Reconquista, en el barrio de La Ribera, un tema que hemos nosotros aquí en Recorte Informativo hablado extensamente y los vecinos han podido dar cuenta de lo que se pretendía con ellos, que en definitiva era esto que se menciona aquí, que es el desalojo, y también se planteó el otorgamiento inmediato de las 1.200 casas abandonadas y sin terminar del plan federal, ubicadas en los barrios La Perla y Villanueva, a familias en emergencia habitacional o que alquilen para que sean finalizadas con ayuda del Estado. Por otro lado, se le informó del repudio a la violenta represión realizada por la policía de la comisaría de Trujuy contra los vecinos de Santa Brígida, que luchan por tierra y vivienda, y que se absuelva a Marcelo Costas. Recordemos que Marcelo Costas, luego de haber sido detenido y torturado en la comisaría de Trujuy, junto con habiendo sido detenidos, que luego en poco tiempo fueron liberados de 15 vecinos, bueno, todos ellos fueron imputados en una causa de usurpación en grado de tentativa. Esa es la carátula que se le sostienen estos 15 vecinos y a Marcelo Costas. Hoy Marcelo Costas se estaba acercando a la fiscalía para declarar en relación a esta causa judicial que se le ha armado y que se le sigue, ¿no? Recordemos la manera en la cual fue violentado Marcelo Costas en momentos en los cuales estaba realizando una asamblea fuera del predio que supuestamente estaban usurpando. ¿Cómo se mide el grado de tentativa, ¿no?, en una usurpación, ¿no? Bueno, todas estas irregularidades técnicas judiciales

Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones. Vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo. Con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Una última cuestión que nos faltaba antes de cerrar el programa, que lo habíamos prometido, así que por esto mismo, aquellos que se quedaron con la lapicera en la mano esperando el número de la caja de ahorro de los compañeros de los trabajadores de Cresta Roja, bueno, estén preparados porque voy a dar el número, así que les doy tiempo, vayan a buscar la birome, o bueno, en el celular lo pueden anotar, aquellos que estén cerca de una computadora también pueden anotarlo en la computadora, y bueno, si no, viejo lápiz y papel, pueden anotar el número, aquellos que quieran aportar, aunque sean 10 pesos, en todo fondo de huelga siempre es bienvenido. La caja de ahorro del Banco Nación es el siguiente número. Lo voy a leer en cada dos dígitos y sin repetir. Empiezo. 24 80 03 41 05 80 27. El CBU 01 10 03 41 30 00 03 41 05 80 279. Bueno, estos son los números necesarios como para poder hacer una transferencia o un depósito para, bueno, hacer llegar por estos medios la solidaridad al fondo de huelga de los trabajadores de Cresta Roja que, bueno, están resistiendo el despido, el vaciamiento de la empresa por parte de RACIC, esta multinacional que, bueno, faena pollos y que exporta a diversos países del mundo. Bueno, y que debido a determinadas cuestiones que tienen que ver con la crisis y con determinadas deudas que esta patronal ha ido acumulando, en definitiva se las está endosando a los trabajadores. Así que quienes quieran colaborar con la resistencia de estos compañeros trabajadores, allí van los números de la caja de ahorro y del CBU. Entonces, esto es todo por hoy. Ahora sí, nos despedimos. Gracias. Chao. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.